sindicato. Estás escuchando La Mosquitera. Por el agua pura de Mendoza, decimos y exigimos: paren con la campaña de estigmatización y criminalización del pueblo mapuche. Decimos y exigimos sí a la renovación de la ley 26.160 y a su efectivo cumplimiento. Asimismo, el respeto al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y del convenio 169 de la OIT. Asimismo, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y todos los pueblos originarios de Argentina. Memoria, verdad y justicia para todos los pueblos originarios. Reparación histórica de los genocidios y despojos territoriales perpetrados por los estados provinciales y nacional, por los privados, las megacorporaciones y recuperación de lo que por derecho y justicia les pertenece. No al extractivismo en toda Mendoza, Argentina y nuestra América. Bueno, le agradecemos a Nora Moyano de la Asamblea por el Agua Pura de las Heras este mensaje que les compartíamos, que tiene que ver y al que obviamente adherimos y apoyamos. Hablaba de la ley 26.160, que tiene que ver con la ley que fue promulgada en su artículo 2, que suspendía el plazo de la emergencia, declarar en el territorio nacional y suspendía los desalojos, ¿no? Así que bueno, eso están jugando también y armando este escenario de estigmatización, de criminalización, de persecución, porque lo que van a estos poderes, obviamente, tanto mediático, políticos, partidarios y económicos, que esa ley quede nada, ¿no? Exacto, que desproteja completamente los territorios y que las comunidades que allí viven ancestralmente puedan ser fácilmente desalojadas, más fácilmente que antes, porque ya veníamos en un escenario de despojo absoluto de las comunidades originarias. Así que sí, adherimos desde aquí a este comunicado e instamos a estar atentes a los relatos que se emanan desde los medios hegemónicos, de construcción de enemigos internos, de construcción de la nueva subversión, y también estar atentos, como sabemos, a que la lucha hoy pasa por los recursos, pasa por nuestros bienes naturales, vienen por la tierra, vienen por el agua. Son las comunidades las que históricamente lo han defendido, han sido parte de la tierra mucho más que lo que nos han enseñado a nosotros en la ciudad, así que hay que estar atentos y apoyar la lucha de las comunidades. Totalmente. Vos sos oficialista. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas rechazó la violencia contra el pueblo mapuche. En noticia de la agencia de Farco, la presidenta del INAE, Magdalena Odarda, rechazó la violencia y odio

intentan atrapar fragmentos de realidad y generan símbolos y metáforas. Bueno, parte del libro Geografía del Fuego en Guanacache, Osvaldo Tramontina, con foto de Eduardo Dolongevich. 29 de octubre, 2021, 19:30 horas, se presenta este libro en La Bancaria, España, es la calle España, 1234 de Ciudad, y nos visitan en el estudio y le damos la bienvenida y el agradecimiento de estar acá en el estudio de la Mosquitera. ¡Qué agradecimiento! Yo ¡Osvaldo! Agradecido. Feliz de estar nuevamente acá en el estudio, haber participado en desde que pusieron la antena y ver ese increíble hombre, no sé cuánto, trepando allá para poner la antena. Los he seguido de siempre. La Mosquitera, toda la comunidad que hace La Mosquitera es un ejemplo a seguir para cualquier grupo comunitario que pretenda volcarse ideológicamente al compromiso con lo militante, social y popular. Antes que me olvide, ¿sigue funcionando la biblioteca popular? Por supuesto. Bueno, mira, esta es una primicia. Les quiero regalar los 6 libros que tengo editados hasta ahora para la biblioteca. ¿Todo eso eran regalos? Sí, sí, sí, sí. Qué hermoso. En todos vienen esta leyendita. A la Biblioteca Popular La Mosquitera, por su compromiso militante con lo popular y lo social, con afecto, Osvaldo Tramontina. Amor Urbano Railway Express, que es teatro absurdo, pero recordando lo que fue el desastre de la entrega de los bancos de previsión y de Mendoza, la monetización que empezó en ese momento, y lo demás, lean el libro que... Van a estar disponibles acá en la biblioteca. Acérquense. Van a estar, sí, están donados oficialmente. Amapolas de plomo, puñaditos de arena, 1957, 77 y 78-98. Son unas 800 páginas de... son todas obras mendocinas, ambientadas en Mendoza. En esta novela se recrea la historia de un militante que quiere recibirse de un barrio popular de Mendoza, que quiere recibirse de médico y ganar mucha plata. Bien. Sin olvidarse el compromiso, digamos, ético con la medicina. Y termina atrapado, felizmente atrapado por el golpe de la dictadura, y se hace militante. Bueno, ahí, militante. Casi con el spoiler. Casi. No, sí, pero te imaginas. Hay que leerla. Oxímoron, roja amapola que fluye. Me voy a sacar un ratito el barbijo por para favor, que... Por favor, como se sienta cómodo. Gracias, muy amable. Oxímoron, roja amapola que fluye, es teatro por la verdad, la memoria y la justicia, es la historia de la... un homenaje fundamentalmente a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo por la identidad, por la memoria y por la justicia. Está dedicada a María del Carmen Marín, una militante desaparecida en el Centro Clandestino de Detención y Tortura de las Lajas, y a Blanco, al compañero David Blanco, el oxímoron Blanco, el negro Blanco, que después de haber confesado en los juicios, en el tercer juicio por los derechos humanos acá de lesa humanidad, confesó que a él también lo habían torturado, confesó por primera vez que a él también lo habían violado, y una semana después falleció de un infarto fatal por haber hecho público esto, que era una verdad que no se sabía, o se sabía muy poco. Se pensaba que únicamente a las mujeres torturaban y violaban, y al poner esto en el público y testimoniar en el juicio, abrió la puerta para insistir con más fuerza. La labor de los fiscales, de los testigos, de los querellantes, ha sido magnífica. Bueno, esta obra de teatro es homenaje a eso. Gracias. Por favor, este es el libro más literario. Lo voy a leer tal como son los títulos. Tesis fructífera de los culos paradigmáticos, ensayo online. Es, a pesar de un surrealismo en las palabras, entre línea cosas como las que yo me enteré al escribir este cuento, la historia de la captura, robo, afano de gran parte del territorio mexicano por parte de Estados Unidos. Esas largas sinusoides singularmente perfectas es un poema, digamos, literario para homenajear a la suntuosidad femenina en el más completo y profundo sentido de la palabra. Y los dioses están entre nosotros en la historia de un delincuente voyerista que le hace el verso a una chica porque es despampanante, con tal de que se puedan juntar en un café a tomar una cerveza que tiene que ser negra y en una vereda para poder fumar. No lo pienso spoilear, pero es el más divertido de todos y se encuentra no con una mujer, sino con... Lean el libro en la página 27. Y Aparendo los Terobi es una novela que es ficciona una historia real del encuentro con un duende mendocino. Por si ustedes no lo saben, y seguramente no lo saben, hay duendes en Mendoza que habitan en los árboles centenarios, milmilenarios, que son los plátanos que bordeaban todas las rutas fundamentalmente rurales, como la que arranca por acá cerca. Bueno, acá estamos rodeados de plátanos. Es el encuentro de un escéptico total que no cree en nada que no pueda ver, tocar y oler, y de repente se le accidenta el auto en un camino hacia la valle y se encuentra con un hombrecito verde, que es un duende, y que le habla, que le entiende, y que está furioso porque en los nervios por tratar de recomponer el auto, se pone a fumar y siente un ¡chi! ¡Chi! Y es el duende que está furioso porque está peligrando incendiar, insensible, puede incendiar el árbol, nos vas a quemar a todos nosotros y demás. Y esto está donado, no... Tengo ya todos los libros, si no también les hubiera donado el motivo del encuentro, Geografía del Fuego en Guanacache, que es una novela de amor en prosa, poesía e imágenes, que está muy bonito. Prolífera la producción de este buen hombre. Tantos libros que has escrito. Sí. Impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por traer esto, por donarlos acá a la biblioteca. Están disponibles para quien se quiera acercar. Leer, tirarse acá en el pastito un rato, poder disfrutar de una buena historia. ¿Y cómo fue el proceso del libro? De geografía. Digo, ¿cómo sigue siendo el proceso? Porque solamente uno lo procesa cuando lo escribe, cuando lo piensa, sino cuando, bueno, como un momento como este, cuando lo habla, lo siente, lo presenta. Alguien dijo alguna vez de que todo escritor es de algún modo plagiador y de alguna manera autobiográfico. No sé quién corno habrá dicho eso, pero en este caso en particular... ¿Nick? ¿No lo habrá dicho? Sí. Nació en la vida real en el momento en que le dediqué a la protagonista del libro, que está ficcionado, sus nombres y apellidos, obviamente, le dediqué un escritito muy, muy, muy visceral, muy sin tener ganas de que fuera literario. Y a medida que transcurrió el encuentro afectivo, encuentros y desencuentros con esta chica que en el libro se llama María Ángeles Francesco, y el que le escribe es Juan Carlos Sánchez, con S, se fue transformando en un... Quiero que esto quede de alguna manera escrito. Ellos ya se escribieron todo con los cuerpos epiteliales, esos poemas. Y faltaba una terminación que es el descubrir que tenía alguna estética estas cartas, estas tontademias, tenía algún valor. Cuando en algún café literario que solemos juntarnos, antes de la pandemia solíamos juntarnos, y recibía algunos elogios del corazón, ¿viste esos elogios que te dicen que sabés vos que son sinceros? Y bueno, todos los libros que he editado, no he tenido la suerte de participar en ningún concurso y salir premiado, así que son un fangote de plata, cualquier escritor lo sabe. Si no ganan un premio, te lo tiene que bancar por sí solo. Y una vez que bancaste toda la impresión, este libro sale, por ejemplo, 80,000 pesos, que hay que pagarlo tiquitaca, ¿no? Pero no solo eso es el costo, sino que después, ¿quién tiene plata en estos días para comprarte el libro? Pero no importa, a ver, Martí dijo que todo hombre, y se refería a ser humano, no hombre, hombre, mujer, ni trans, todo ser humano debía en algún momento de la vida tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Eso lo dijo Martí. Uh-huh. Y bueno, yo he plantado dos paraísos, he escrito estos 7 libros, tengo 4 hijos, 4 nietos, así que soy solo un hombre queda disfrutar. Muy feliz, muy feliz. ¿Es entonces una novela con fotografía también? Sí, las fotografías de Eduardo Dolongievich, que es uno de los grandes maestros del arte fotográfico en Mendoza, cuando le propuse esto, le digo, mira, no tengo plata para pagarte lo que vale tu obra. Te ofrezco que figure el copyright, y he podido imprimir nada más que 100 de los 200 que pensaba editar por el costo. Le digo, te ofrezco 10 libros. Me contestó a las 3 horas y dice, mira, ¿a qué te mando un asiento? Le había mandado el borrador del, uh-huh, del libro, una premaqueta. Y a la tarde ya me había mandado unas 100 y tantas fotografías. Dice, elegí la que vos quieres, después te la mando en alta resolución. Y bueno, son unas fotografías imposible de describirla. Uh-huh. Describir una imagen seleccionada de las tantas que, de las más de 60 muestras individuales que hizo Eduardo Longievich, y que son el complemento perfecto, no casual, el complemento perfecto de cada uno de los textos que de los 7 capítulos que componen esta novela. Tengo acá un programa que nos acercó Osvaldo. Se llama Geografías, pero hay algo de calendario, ¿puede ser? Tengo acá carta de febrero, sí. Junio meridional y fatigada, enero ayer que mal dormía. ¿Cómo viene ese relato? Mirá, préstame que el machete. ¿Sí? Este otro. El libro está estructurado de la siguiente manera. El prólogo, si se quiere, se llama Querida Francesco. Es una dedicatoria pensando en el libro que ya iba a estar impreso, que alguna vez lo podría leer María Ángeles. Cartas, temores, cantidades, diálogos, tontademias, geografías, fuegos y aguas. Esa es la estructura del libro, y en cada una de ellas hay una fotografía que lo precede, que engloba o ilustra con imágenes lo que viene después en los textos. Son 115 textos en prosa y poesía, y la poesía de las fotos de Eduardo Longiel, que son muac. Muy bonito el diseño. ¿Nos querés? Veo que lo tenés marcado. ¿Querés leerlo? Sí, me encantaría. Por favor, por allá favor. Allá vamos. Arránquenlo. A ver. No es una digresión, es parte del contenido. Yo conocí Lavalle cuando tomé un reemplazo de supervisor hace ya casi 30 años, y había sentido hablar, de hecho me interesó la cultura pehuenche cuando descubrí que la artesanía que hacía la celadora de la escuela era de herencia inca, en el trenzado, en la forma de composición del telar. Y después, cuando vine acá a Lavalle, la celadora es Andrea Guajardo, viuda de Yanquinado. Hay un poema muy bonito que le dedica un autor sanrafaelino por adopción, que dice, allá va Yanquinao. Yanquinao es el nombre mapuche, pehuenche. Cuando le dije a Andrea, le digo, pero entonces usted es la viuda del famoso cacique. Ah, no, yo no soy nada india, ni estoy casado con un indio. Y lo mismo pasó cuando llegué a Lavalle. Había una huaquinchay entre las mamás y le dije, pero esta escuela tiene un proyecto que reivindica la cultura huarpe. No, yo no soy nada india. O sea, no solo ha habido 500 años de genocidio, sino en lo material, exacto, sino también en la memoria colectiva, que hasta reniegan de su propia sangre. Por eso, en cada una de estas de esta novela de amor hay este recordatorio de lo que ha sido parte del pasado que todos tenemos acá, en particular en esta parte de Mendoza. Carta de marzo. Únicas sangres. Buenas noticias, profesora junta calificadora de medios confirmó su cargo, pero no es lo que quería decirle. Bueno, sí, claro, pero es que tiene relación, o sea, no la tiene, pero sí tiene que ver. Pincanta quiere decir hermano en lengua milcayac y puxcu hermana. Así como Pachamama y Pachacama en aymara, cruce sagrado del arco iris mujer y hombre. Dualidad, complementos opuestos para evolucionar, crecer, fertilizar, sabiduría, el cuichí, los siete colores y sangres de la huipala. Sangre invisible al ojo humano común en las partículas del aire en Machu Picchu, cuando en la Inti Huatana atan al dios Inti durante el solsticio del Año Nuevo del Sur. Blanca en la cordillera Chila del nevado Mismi Arequipeño, líquida y transparente cuando el sol primaveral derrite arroyuelos del glaciar Apacheta formando el Apurímac, el dios que habla entre los torrentes del río, que junto a otros extiende su extensa latitud en el gigante Amazonas, Paranaguazú, el gran pariente del mar. Sangre roja de diosas en el náhuatl de los mexica, ocre, sabiduría antigua y alfarera en el cuerpo de diaguitas, calchaquíes y cacanes, marrón y líquida llenando guanacaches, verde en las fértiles tierras del Urubamba, amarilla en los crocantes granos de maíces almacenada en los tambos del Tahuantinsuyo, marrón en el patay de los huarpes. Ay, me gustaría seguirte leyendo, pero no quiero pasarme del tiempo y leerte otras cositas del interior del libro. Genial. ¿Puedo? Sí, sí. Allá dale, vamos. Dale un poquito más. A ver. Nosotros lo vamos pispeando así porque, ajá, tienen las fotos, un diseño muy, muy, muy bonito. Muy bonito. El diseño fue una preocupación mía para que fuera coherente el todo. Es, ¿viste?, distinto a todos tus otros libros, ¿no? El formato. Absolutamente. Apaisado. Absolutamente. Este es un formato 21x21 para poder contener bien las fotografías, exacto, una buena amplitud. Y los textos que tienen una arquitectura también, sí, en los textos, ¿no? A ver, un poquito más. Vamos a ver. Un poquito más. Geografía de enero. Leves mariposas. Sobre el borde alto del secano Lavallino, las últimas fincas con riego artificial. Allí nos sucedió. Intensas miradas encontraron su latitud. Secretos sutiles susurrados en los labios crecieron en longitud. Nos enredamos las manos. Boca ciuta, nos dijimos el primer te quiero. Imaginamos cercano un te quiero tanto. Mucho antes de este encuentro no casual, nuestro tiempo ya arrastraba milenios de sonrisas. Nuestra memoria líquida ya había empezado a latir en las claras aguas de los ríos de montaña, llenando de verdes el alrededor de Guanacaches. Estuvieron por allí las vidas previas. Pensábamos hijos, enredándonos los cuerpos, los tuvimos con los deseos. En aquel pasado no tan distante fuimos leves mariposas volando temblequeantes, inexpertos en antiguos sexos y viñedos. Esto que escribo es parte de lo que recuerdo, de aquellas sutiles geografías, de aquellas primeras veces antes de este hoy de hoy, en que en cuerpo humano de nuevo volvemos a habitarnos. Geografías del Fuego en Guanacache, de Osvaldo Tramontina, que nos ha visitado en el estudio, con foto de Eduardo Dolonjevich. Esta presentación se va a hacer el 29 de octubre a las 19:30 horas. ¿Querés contarnos un poquito y hacer la invitación para, gracias, el próximo, sí, sábado? Sí, sí, sí. No, es mañana viernes, perdón. Hoy es 28. Estoy mal, ya, mañana 29. Pero así se refuerza la imagen de que es mañana. Mañana viernes. Sí, también una generosidad del secretario de Cultura de la Bancaria, que coincidiendo con que es la primera presentación post-pandemia en su centro cultural, Nos ofreció con toda generosidad el espacio, con todos los protocolos que, como vos me decías al principio, que cada uno debe llevar. Hay que llevar el barbijo, traerse su alcoholcito, etcétera, etcétera. Y en España, 1, 2, 3, 4, imposible no saber, no recordar, España 1, 2, 3, 4, España 1, 2, 3, 4, en la vereda oeste, y 19:30, para que vayan llegando, no se haga tumulto, y empezar rigurosamente así a las 20, para terminar a las 21, con todo esto, así que... ¿Y cómo está pensada la presentación? ¿Vino, foto, va a haber foto? Eso, a ver, muestra de foto también de Eduardo. No teníamos tiempo material, o sea, claro. También nos habían invitado un contacto que había por ahí para la Feria del Libro, pero uh-huh. No llegaba a tiempo con la impresión, entonces dije, va, mejor con los amigos, las amigas, les uh-huh. amigues, en un espacio más íntimo, más reducido por el contexto del libro. Uh-huh. Así que sí, hay un, ¿cómo es que se dice? La presentación formal a cargo del secretario de la bancaria, del secretario de cultura, palabras del Eduardo Longevich, Andrés Leonardo Cáceres, que es uno de los grandes escritores contemporáneos de Mendoza, que hace el comentario, y luego en el desarrollo está pensado un PowerPoint que... a medida que yo voy leyendo va mostrando sobre una pared, no hubo tiempo para instalar una pantalla como corresponde, cada una de las imágenes que están impresas en el libro, pero se van a ver en un tamaño grande para que entienda el que está viendo el libro, el que está viendo la presentación, cómo es el libro que va a leer. Hermoso. Hermoso, la verdad que ha sido muy poco el tiempo, ¿no? Ha sido muy poco el tiempo para seguir profundizando y en toda tu obra y en... Mirá, cuando en quieran, a ver, lo que hace la mosquitera, mira, yo los he seguido... No, nosotros te tenemos y nosotras te tenemos que mimar a vos. Que claro. Bueno, dale. Cuando quieran, en algún contexto, qué sé yo, cuando hayan esas fechas, sí, para el Mendozazo, que está muy bien relatado en la novela, cuando se hable de la docencia y la medicina rural en la época de la dictadura, de los desaparecidos, cuando sea 24 de marzo, mira... tengo cosas escritas que en su interior están para todas las fechas que son significativas para la esencia humana y mendocina. Así que cuando gusten. Cuando usted y seguramente las compañeras ahí de la biblioteca te van a estar contactando para... Porque se hace una columna semanal, los días jueves en la tarde también. Ah, sí, donde, sí. Así sí, que sí. Seguramente te van a estar contactando. Con mucho gusto. Ya tienen mi WhatsApp. Ah, sí. Mi cel y mi fijo y... Todos los contactos. Es una broma. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias de acercarte al lugar. También estamos iniciando pospandemia, viste, que se va queriendo acomodar o reacomodar lo presencial, ¿no? Entonces, bueno, sos una de las primeras visitas también en el estudio y así vamos a ir invitando y llenando este estudio también, como lo que ha pasado hoy con literatura, con arte, con política, con lo que acostumbra la mosquitera, así que así agradecerte es. Mucho. Muchas gracias, compañeros, compañeras, compañeres. Queda hecha la invitación entonces para mañana, 19:30 horas, en la bancaria, la presentación del libro Geografías del Fuego en Guanacache.